Bueno, y Celeste no es la única persona invitada en esta hora del programa. También recibimos una visita inesperada de alguien muy importante en este programa, que es Martí Benítez. Bienvenida, Martí. Me saco el auricular para saludar y recibirla. Una genia de las genias. Y ustedes que me reciben ya así, entrando al estudio todo. Y es re lindo verlos de vuelta. Hace mucho que no pasaba, así que estoy re contenta de justo tener un rato el jueves así cerca de la tribu y pasar y verlos. Fue como eso, una ofrenda en sí misma. Pasar y estar acá un rato, un refresco. Martí es una artista que está creando también todo el tiempo. Ella escribe, está sacando, vamos a ver si sale dentro de poco su libro de poesías. ¿Quieres contar un poco? Es un libro que está en preparación y que estoy viendo de ya cerrar y largar, pero lo quiero publicar autogestionado, así que estoy viendo cómo hacerlo de la mejor manera y sí, que ya salga. Pero sí, está todavía ahí en preparación porque estamos cambiando todo el tiempo, entonces la verdad que cuesta cerrar a veces, pero sí, ya pronto lo quiero sacar antes de fin de año, así que gracias. Poniéndole energía en otros espacios también artísticos. Juan Martí fue parte del programa muchísimos años y te extrañamos. Ante todo.